Inténtalo, puedes hacerlo más veces que quieras. Prueba, en esa zona del cuerpo te he puesto cadenas. Convéncete, nadie aprovecha tu cuerpo con tanta vehemencia. Siempre he sentido ansiedad al notar mi presencia. Cuando tu piel no se erice, tú te darás cuenta. Solo yo te amé, solo prueba, prueba. No me podrás olvidar por todo lo que vivimos. Si te proponen algún gran amor, no será igual al mío. No me podrás olvidar. Olvidar por todo lo que vivimos. Si te proponen algún gran amor, no será igual al mío. No me podrás olvidar por todo lo que vivimos. Si te proponen algún gran amor, no será igual. Mami, con ese